esempio su intermitar. Mi pila tiene hambre y hay todo un refrigerio para cargarnos. Con las mangueras tuyas puedes atornillarte a mí, puedes abrirme el tubo para cargarte. Chorrarnos y soplarnos todo lo que de nosotros mismos respiramos. Ahora, sobre esta parte que no. Respiramos sobre esta casa que nos creces adentro y vos.